Lista Mendoza. Lista 503. En Guaymallén estamos realizando un importante plan de recuperación, mantenimiento y mejora del arbolado público. Desde el 2016 hemos plantado más de 24.500 ejemplares nuevos y continuamos poniendo en valor acciones esenciales y concretas. 8 árboles plantados por cada uno erradicado. Sigamos cuidando nuestro ambiente. Municipalidad de Guaymallén. De Mendoza. La desocupación y los bajos salarios tienen responsables. Oficialismo y oposición quieren un pacto con el FMI. Digamos basta con la izquierda. En Mendoza, Soledad Sosa, senadora provincial, Víctor Dávila, diputado nacional, lista 501, Frente de Izquierda Unidad. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera, FM 88.1, Radio Comunitaria. Educación, movimientos sociales, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintonizá el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. El Hormiguero. Voces, historias y luchas en la radio. Todos los martes a partir de las 21 horas por FM La Mosquitera. Radio La Mosquitera 88.1 presenta. A desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Miércoles de 19 a 21. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. ¿De nuevo? ¿Plata? ¿En qué la gastaste? Si tenés que pedir plata, si te controlan tus gastos, si no podés decidir sobre la producción, eso es violencia económica. Rompe el silencio, no estás sola. Respirar y sacar la voz. Llama al 144 o escribinos a promotorascampesinas@gmail.com. Construyendo feminismo campesino, indígena y popular. Campaña realizada por la UST Campesina y Territorial con el apoyo del Fondo de Mujeres al Sur. El amor olvidado, cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. La Mosquitera FM Radio Comunitaria saluda a todos los que luchan por el mundo imprescindible. Ya estamos, ya, 5 pa'l peso. Un programa que vale la pena, 5 pa'l peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente que quieren ausente y no les hace gracia que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Ya detona el ritmo indecente que quieren ausente y no les hace gracia que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Siempre, Buenas tardes, arrancamos una edición de este 5 para el peso día miércoles. Wow, cómo venimos entrando. ¿Cómo le va, querida compañera? ¿Cómo le va? Miércoles 3 de noviembre. 3 de noviembre, falta todavía. Falta, pero se fue. Se fue el año. Bueno, muy buenas tardes a quienes nos están escuchando. Día de calorcito nuevamente, por suerte, en la ciudad y la provincia de Mendoza. En este momento 30 grados 7 décimas. Muy bonito. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Jay, que está del otro lado de la línea. Le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola. Hola. ¿Cómo les va? Muy bien a mí. Qué bueno. La escucho contenta. Sí, porque es fin de año y yo siempre me pongo feliz en fin de año. Está muy bien. ¿Qué le pone feliz? Sí, no sé si el estoy agua. Bien o no, pero me pongo feliz. Que viene el verano, se terminan algunas cosas, ya estamos, no sé si cerrando, pero por lo menos yo digo, terminando este paquete 2020-2021, esa sensación tengo, no sé ustedes. Qué paquete, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo año. Tremendo ciclo, diría yo, sí, mal. Claro. Bueno, y para hoy, ¿qué nos ha preparado la compañera EJ? Tiene que ver con una clase de filosofía que tuve la semana pasada. Uh-huh. Fue muy interesante, así que les comparto un poco del análisis que hice. Me encantó. El tema es el otro. Oh. Sí, es muy bueno. Es largo. El video era largo, yo hice una reflexión bastante corta. Bueno, entonces vamos a estar esperando todo el programa para llegar a esa reflexión y, como decíamos la semana pasada, seguramente toque todos los puntos que vamos a ir trabajando a lo largo del programa. No sé, pero ojalá que sí. Ahí está, programón esta tarde por el Día de la Mosquitera. Tenemos en la primera hora, vamos a tener enseguida nada más una entrevista sobre ecoeducación. Uh-huh. ¿Tú tienes la data ahí, certera? Uh-huh. Es el primer encuentro internacional de ecopedagogía. Se presenta en Mendoza esta nueva corriente pedagógica. Van a ser el encuentro los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre. Vamos a estar hablando con Carolina o con Silvina o Rubén, que son quienes organizan, y nos van a estar contando un poco de qué se trata. Excelente. También nos van a visitar en el piso porque se viene una serie de talleres, precisamente dos talleres, para este próximo viernes 5, creo que cae, ¿no? 5 uh-huh. de noviembre, uh-huh. a partir de las 17:30 horas. Hay dos opciones, ¿eh? Ojito, ¿no? Una contraprestación que también tiene que ver con el Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura. Taller básico de macramé dictado por Valentina Firpo. Es presencial, es gratuito. Bueno, nos van a estar comentando esto. Uh-huh. Y también otro taller en relación a la performance, taller de arte y disidencia, El Poder de Crear, que lo va a estar dictando también Pi Mendoza, artista docente San Rafaeline, residente en Guaymallén, en el marco de la contraprestación, como decíamos, del programa Circuito Cultura Social 2020. Así que creo que va a haber música, todo, ¿eh? De todo. Y después, a las 6 de la tarde, vamos a estar en comunicación en vivo e indirecto con Ángel y con Vicky, corresponsales de La Mosquitera. Seguramente habrá también otros corresponsales del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, porque se movilizan las asambleas y la ciudadanía de Mendoza en defensa de la ley 700-7722, en defensa del agua en general. Vamos a estar contando por qué y, bueno, haciendo algunas saliditas desde la movilización. Cobertura en vivo. Sí, un tema que sacude, ¿no? Todo fin de año, lo viene pasando hace un par de años, ¿no? Con la modificación, o sea, recuerda usted, con la derogación y después con la puesta nuevamente en vigencia con el pueblo en las calles, un algo que ya lamentablemente tiene acostumbrado el poder político, el poder empresarial económico, de querer tocar la ley guardiana del agua. Así que nuevamente el pueblo de Mendoza se moviliza y ahí vamos a estar con cobertura en vivo. 17:15, ¿usted tiene la temperatura por ahí? Claro, como le decía, 30 grados 7 décimas, Bueno, decía máxima 32, pero ya creo que no llegamos. Y bueno, para mañana va a bajar notablemente la temperatura, 16 grados, con algunas lluvias y tormentas aisladas. Es un montón, lo mismo el viernes. Así que a cuidarse porque tanta variación térmica nos puede dar alguna gripe. Claro. Sí, algo de pileta haría bien. ¿Te gusta la pileta, Jay? ¿Es piletera? Sí, me encanta. Muy bueno. Me encanta. No sea la pileta que tiene acá. No sé, porque, claro, con la cantidad de tiempo que pasa en la pileta durante verano, después llego a la escuela y me preguntan, ¿qué te pasó? Y llego como una viejita así, con la pila arrugada, así, recién salida. De todas formas, estaba pensando que sí, definitivamente la editorial tiene mucho que ver con los temas que se tocan. Muy bien. Me había olvidado de lo de ecopedagogía. lo leí. Pero sí, tiene que ver. Muy bien, y tendremos así otros picaditos, otras cuestiones que iremos compartiendo, así que arrancamos. Vamos con la música y volvemos con más 5 por peso. À laquelle me raconter, celle que je dois suivre, celle qui doit m'emporter. Quand les moments de calme sont durs à trouver et que le temps manque, tout est si compliqué. Donne-moi la logique à laquelle me raconter, celle que je dois suivre, celle qui doit m'emporter. Quand les moments de calme sont durs à trouver et que le temps manque, tout est si compliqué. Donne-moi la logique à laquelle me raconter. Volvemos en este 5 pal peso del día miércoles. Mandamos un saludo a quienes nos están escuchando, algunos vecinos, vecinas, amigos, amigas que sabemos que cada tanto sintonizan, incluso en sus viajes, en el auto de acá para allá, como son estos días de tanto ajetreo. Quienes quieren comunicarse con nosotros pueden escribirnos al 261-7465-759, también Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al primer tema y la nota de esta tarde, ¿me parece? Vamos. Estamos en comunicación telefónica con Silvina Romo. Ella es parte del proyecto que les comentábamos hace un ratito de ecopedagogía que se presenta en Mendoza en estas próximas semanas. Silvina, ¿nos escuchás? Muy buenas tardes, acá estoy escuchando atentamente y un gusto saludarlos a ustedes ahí en el estudio y a toda la gente bonita que nos esté escuchando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Silvina, para arrancar y quienes, para arrancar así como por lo bien inicial, contanos de qué se trata este nuevo proyecto de ecopedagogía, hacia dónde apuntan y bueno, después te vamos a preguntar algunas cuestiones más vinculadas específicamente a las actividades que van a hacer. Perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Silvina Romo, integro el equipo de ecopedagogía de la Diayala, nos denominamos un movimiento de escuela en donde nuestro principal objetivo es volver a la pedagogía de la madre tierra. Entonces, a través de distintos temas, procesos de aprendizajes, nos vamos preparando justamente para transformar esta visión que tenemos actualmente, que no nos ayuda mucho a recordarnos como seres sentipensantes en este planeta. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo de aquí a hace unos 5 años atrás, haciendo cursos, talleres, todo tiene un desenlace que son los cursos, pero son procesos que hemos mantenido, bueno, los que actualmente ahora estamos integrando el equipo de ecopedagogía, procesos muy fuertes de transformación con respecto a cómo vemos la vida y la forma de sentirla. Uh-huh. Así que en su momento nos juntamos y proyectamos esto de ecopedagogía. Mucho tiene que ver el coordinador, que es Rubén Esperader, que es licenciado en Ciencias de la Educación y psicopedagogo. Uh-huh. Y a través de su visión, de su manera de ver la educación desde adentro, porque él estuvo en el sistema muchos años, él le fue aportando una visión distinta y una transformación. Uh-huh. Y te iba a preguntar así una cuestión que por lo menos a mí me resuena y tiene que ver con las propuestas, uh-huh, de las epistemologías del sur, de por ahí todo lo que trabajan autores como Sousa Santo, Mignolo, que apuntan a recuperar la mirada del otro, de la otra, los saberes populares, los saberes cotidianos. ¿Qué hay de eso en la propuesta que ustedes trabajan? Y hay mucho de eso. Para empezar, te podemos decir que somos una pedagogía inspirada en la sabiduría ancestral de aquí, de la Diayala. Adviayala, para quien no lo sabe o no lo recuerda, es el nombre que le dan justamente las sabidurías, o sea, los pueblos o las naciones originarias de este continente, autodenominan Adviayala. O sea, lo que del otro lado para acá mencionaron América o nombraron América a este continente ya tenía un nombre y es Adviayala. Entonces, nuestra propuesta nace inspirada en los pueblos de acá, de la Diayala, una manera distinta, muy distinta al eurocentrismo en lo cual nosotros hemos sido educados. Uh-huh. Así que a partir de ahí empezamos a mencionar y a recuperar pensadores de aquí, de nuestro Diayala. Y por supuesto empezamos con un abanico de posibilidades infinitas de autodefinirnos desde acá, desde este lugar geográfico y puntualmente. Como que experimentamos esto de vernos desde acá y no desde esa mirada impuesta europea de la conquista en la que nos resta muchísimo de soberanía, ¿no? Uh-huh. Buenas tardes, Silvina. Darío, te saluda. Buenas tardes. Te quería preguntar un poquito más sobre este paradigma pedagógico. ¿Cómo se da la práctica educativa en relación al rol docente, al lugar que ocupa el estudiante? ¿Cómo se da en ese sentido la práctica, digamos, ¿no? pedagógica? Bien. Y en este sentido, por empezar, nosotros estamos realizando cursos que están... Uh-huh. abiertos a todo el público, pero por lo general se acercan docentes a estos cursos. De esta manera, aprovechamos la mirada que ellos ya traen y lo que vamos desarrollando justamente es o ir complementando la mirada ecopedagógica. Entonces planteamos que para que baje este mensaje desde la ecopedagogía, primero la persona que sea docente o que esté a cargo de una familia y que sean los responsables de educar, tienen que ser transformados ellos mismos para luego poder transmitir este mensaje. Excelente, excelente. Se pone muchísimo el acento, digamos, en nuestro, bueno, vos lo estás diciendo, en nuestra tierra, en nuestros bienes comunes, no tanto en el docente, en el alumno, sino en el, en lo que nos rodea, ¿no? En realidad es volver a nuestra esencia natural, claro. ¿Sí? Que no sea, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente y lo que se va a vivir enseguida en una marcha por la 7722, ¿cierto? Que se entienda el motivo del por el cual nosotros vamos a defender, más allá que vemos la causa, es sentir que somos parte de la naturaleza, que no somos seres insertados desde otro lugar del espacio acá en la Tierra, sino que somos seres que estamos hechos de tierra, de agua, de fuego, de aire, y somos parte justamente de esta cosmovisión, de esta tierra, desde lo que justamente nos enseñan las cosmovisiones ancestrales y por las cuales hemos perdido nuestra identidad y no nos damos cuenta, ¿no? Porque uno dice, esa marcha tendría que estar marchando todo o exigiendo el 100% de la población. Y uno dice, ¿y por qué la gente no reacciona? Y porque no hemos olvidado de que somos naturaleza, somos nosotros mismos parte de esta naturaleza. Entonces, para nosotros es principal y de cajón no solamente decirlo, sino aportar en el mensaje el sentimiento, transmitir el sentimiento y recordar eso que ya somos. Porque de esa manera vamos a tomar otras actitudes ante la vida y vamos a saber no solamente defender el agua, sino defender nuestro suelo, defender la misma comunidad que somos nosotros, nos vamos a saber comprender, nos vamos a saber cuidar, porque vamos a recordar que somos parte de este todo que es la madre naturaleza. Y eso me parece interesante porque muchas veces, digo, te lo comento porque también trabajo en un profesorado, ¿no? Digo, llegan compañeros, colegas, docentes a buscar en la pedagogía una herramienta que nos permita poner en dinámicas, ¿no? Como una herramienta técnica. Cuando en realidad lo que vos estás planteando, lo que plantean las pedagogías críticas, incluso todas las corrientes epistemológicas del sur que comparten con esto que vos estás diciendo es, bueno, tenemos que cambiar no solamente la manera de hacerlo, sino la perspectiva. En ¿qué es lo que, para ir a los talleres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que van a trabajar en estos días, el 19, 20, 21 y 22 de noviembre? ¿Qué van a ofrecer? ¿Cómo nos podemos acercar? Bueno, contanos un poquito de esa actividad. Perfecto. Bueno, bajo todos estos conceptos que hemos estado hablando y que son muy poquitos, pero bueno, es una manera de transmitir el mensaje, estamos organizando lo que es el primer encuentro internacional de ecopedagogía y lo vamos a realizar esos días que mencionaste, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22. Cada día va a tener distintas actividades, pero todo eso hace al encuentro internacional. El primer día viernes, a partir de las 10 de la mañana, acá en el departamento de Maipú, digo acá porque yo resido acá en el departamento de Maipú, muy cerca de mi casa, en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, vamos a presentar nuestro primer libro de ecopedagogía, que se llama Ecopedagogía, un paradigma educativo. Eso es a partir de las 10 de la mañana en el museo. Entrada, por supuesto, libre y gratuito y con los protocolos actuales. El día sábado, que es para nosotros es el plato más fuerte, por así decirlo, va a ser una jornada a partir de las 10 de la mañana hasta las 17 horas, también en el mismo lugar, Museo del Vino y la Vendimia, acá en Maipú, en Osamis 914. Ese día vamos a hacer talleres de conocimientos ecopedagógicos junto a la presencia de integrantes de los pueblos ancestrales de acá de Mendoza. Te van a dar cita la comunidad Incacoya de Mendoza, la comunidad Maipuche, que vienen de Malargüe, va también a estar la presencia de hermanos Huarpes y una hermana guaraní también. Y también otras comunidades que ya nos están dando la afirmación, la confirmación que van a estar. Así que junto a ellos el plato fuerte va a ser esto, mostrar, de forma presencial, en vivo y en directo, qué es la ecopedagogía, cuál es el mensaje de nuestros ancestros, tan actuales como milenarios, y por qué es tan importante volver a retomar esos conocimientos para volver justamente a hacer esto, ser humanos y después pensantes, ¿no? Volver a sentir nuestra naturaleza para luego pensar lo que queramos pensar, pero lo que sea, sea desde una integridad y desde una armonía con todo lo que nos rodea. Uh-huh. Y en ese día sábado también, bueno, ante estos talleres también nos van a acompañar hermanos en la música, en la danza, en el canto, bueno, van a haber sorteos, vamos a tener muchas sorpresas más. También se va a presentar una comunidad de acá de Guaymallén, Alyu Guaymallén se llaman, uh-huh. Y ellos van a presentar todo lo que es la gastronomía andina y los alimentos propios acá de los Andes y, por supuesto, todos los beneficios que trae una alimentación basada propiamente en la tierra. Bueno, y van a haber plantas medicinales, ecogranja, bueno, un montón de sorpresas más. Eso va a ser el día sábado. Luego el día domingo la propuesta es reencontrarnos nuevamente en círculo en el mirador de la Aconcagua, en el cerro Aconcagua, y ahí junto también a hermanos originarios se va a realizar una ofrenda de agradecimiento ahí al pie de la Aconcagua, que realmente es un símbolo importantísimo para las culturas ancestrales, y ahí van a estar los hermanos para explicarnos justamente todo esto, esta cosa tan magnífica que tiene nuestra provincia, nuestra tierra, y cuánto hemos olvidado, ¿no? Los mendocinos, los residentes acá, todo lo que simboliza el Aconcagua. Y el día lunes va a ser algo más tranquilo, ya bajando de la montaña. Lo que vamos a hacer es reunirnos en los parques. Estamos tratando todavía de confirmar, no sabemos si es el General San Martín o el Metropolitano de acá de Maipú, donde vamos a hacer actividades ecopedagógicas junto con la gente que se acerque. Uh-huh. Así que bueno, esa es la propuesta, son 4 días, todo es libre, es gratuito. Lo único que necesitamos es para el día sábado la gente que vaya a asistir, que se inscriba en un formulario que nosotros tenemos en nuestras páginas. Uh-huh. ¿Querés comentar cuáles son las redes sociales como para que los contacten? Sí, estamos en Facebook, la página es ecopedagogia.mendoza/argentina. También estamos en Instagram como ecopedagogia-adviayala. Y luego tenemos nuestro correo, que es ecopedagogia-adviayala, mdzarg@gmail.com. Uh-huh. Ahí también nos pueden escribir y nosotros les enviamos el enlace para que se puedan inscribir para el día sábado. O para cualquier duda o consulta o para saber más, para acercarse a cualquiera de los días. Uh-huh. Así que estamos a disposición y, por supuesto, muy contentos y muy entusiasmados de poder compartir con la comunidad este proyecto. Buenísimo, y si no se contactan con la radio y ahí les pasamos bien las redes sociales que acá también las tenemos. Los vamos a comprometer a ustedes también. Está muy bien. Para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta, por ahí un poco para debatir y para quienes nos están escuchando también pensar en cómo se puede, o si primero si es posible, ¿no? Y si es posible, cómo se puede trasladar esta perspectiva pedagógica al trabajo, por ejemplo, en escuelas públicas, en escuelas de gestión privada, en una práctica docente, podríamos llamarle tradicional. Ustedes tienen 13 años de trayectoria en la investigación y en el trabajo de la ecopedagogía. Seguramente habrán visto que muchos docentes y docentes se acercan por ahí ahogados, ¿no?, del mismo sistema, de la práctica docente en estas instituciones normalistas, podríamos llamarlas. Y bueno, preguntarte eso, si es posible y cómo. Sí, es posible. De hecho, hay un libro que también, bueno, que lo ha escrito Rubén Esperader, el coordinador que recién te mencionaba, y donde el título es Otro Mundo es Posible. Y sí, es posible siempre y cuando nosotros, por supuesto, aceptemos el desafío de que claro, sea posible. Y creo que la palabra clave acá, que la mencioné antes, es la transformación. Tenemos que sanar el pensamiento, ¿sí? Porque venimos con mucha teoría, y quizás mucha teoría de afuera, o sea, desde otros continentes, desde otras perspectivas, desde otras miradas. Y nosotros lo que proponemos para poder incorporar esta ecopedagogía es volver a sentir, ¿no? Uh-huh. La clave acá es volver a recordar que somos seres sintientes y luego que pensamos. Entonces, el desafío para los docentes de hoy, que se nos acercan a los cursos, por supuesto, nos damos cuenta que hay una sensibilidad con respecto a estos temas, porque, por supuesto, por una ley de resonancia universal, vamos a decir, hay algo que la gente que se acerca a nuestra propuesta, hay algo que le resuena de todo lo que estamos hablando. Y eso tiene que ver con este cambio, con este pachacuti que le dicen los andinos, los abuelos andinos, en sus profecías. Algo está cambiando, hay una era que ya dejamos atrás y hay una nueva era emergente. Entonces, el desafío está en que nos transformemos. Y lo que se puede ver hoy en las aulas, en los alumnos, es eso que mencionaste recién, ese ahogamiento, ese hartazgo con el sistema. ¿Pero por qué? Porque es todo contrario justamente a las leyes naturales, a todas las leyes naturales, desde nuestro círculo circadiano propio como humanos que tenemos. Estamos trabajando hasta a veces 12, 15 horas en el día y no descansamos, no nos alimentamos bien, nos olvidamos de tomar agua cuando somos 70% uh-huh. o más de agua. Entonces es, digamos, desaprender todo lo que el sistema, incluido la escuela, nos inculcó. Y no es ponernos en contra de la escuela, sino nosotros amamos la escuela, por eso es la idea, la transformación. Lo que nosotros estamos proponiendo es volvamos a ser humanos y luego todo lo demás se empieza a armonizar de una manera, digamos, mágica, por ponerle algún adjetivo. Uh-huh. Es esa magia justamente que nos entrega la madre tierra, la madre naturaleza, cuando volvemos a hacer contacto con nuestra naturaleza interior. Y ahí empezamos nuevamente a resonar desde otro lugar y a caminar y a sentir y pensar justamente como lo que somos. Entonces, como te digo, es posible si nos damos el permiso, si recuperamos nuestra propia, digamos, o nuestro propio instinto humano, y de ahí las cosas pueden cambiar y mucho. Y siempre de la mano de ese mismo amor que nos inspira de la tierra, ¿no? Porque la misma tierra es la que justamente nos inspira en ecopedagogía. pero no un amor de cartón o de cartelito, ¿no? Sino es un amor experimentado, un amor que solamente lo podés captar cuando hacemos silencio, cuando hacemos respiración, porque eso también proponemos en ecopedagogía. Para nosotros un acto educativo siempre comienza con respiración, agradecimiento y recordarnos de que estamos en círculo. Para nosotros el círculo lo hemos tomado como lo sagrado que lo toman los pueblos ancestrales. Uh-huh. En el círculo todos nos volvemos a ver las caras. Nadie está afuera, nadie está adentro, nadie está arriba, nadie está abajo. En el círculo cada uno tiene su voz y tiene su lugar. Entonces... es mucho lo que nosotros tenemos hoy para dar, digamos, como herramienta o puente a volver a esto de ser humanos, pero respondiendo a tu pregunta, para nosotros, y que lo estamos haciendo, es posible y cosas maravillosas suceden después de que nos atrevemos justamente a pasar ese puente. Buenísimo. Bueno, Silvina, te agradecemos la comunicación. Recordamos los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre para este encuentro, evento cultural, primer encuentro internacional de ecopedagogía. Pueden comunicarse a las redes sociales de la escuela y si no también nos avisan y les acercamos los datos. Esperemos que les vaya bien y bueno, seguramente podamos volvernos a encontrar. Sí, seguramente. Los invitamos, por supuesto, a ustedes. Ojalá que puedan darse la oportunidad de venir y compartir con nosotros. Y bueno, esto es un aporte más a la comunidad, porque en realidad lo que nosotros hacemos es una, digamos, tenemos una mirada crítica hacia la escuela, pero una crítica constructiva. Uh-huh. Y tenemos justamente esa propuesta para sanar y transformar. Así que bueno, bienvenidos a todos los que les resuena el mensaje y seguramente nos estaremos viendo ahí para ese fin de semana. Bárbaro. Abrazo grande, Silvina. Igualmente para ustedes. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Adiós. Bueno, ahí estábamos con la invitación al Congreso Internacional de Ecopedagogía, conversando interesante, charla con Silvina, otros paradigmas de la educación y haciendo, bueno, malabares también para sostener un sistema educativo que está cada vez más complejo, ¿no? Sí, para tratar de transformar las prácticas. Claro. Bueno, si les parece, vamos a una musiquita, sin dejar de recordar el eslogan de esta radio en relación a lo que decía Silvina, para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Que mis penas son volvemos en esta tarde de 5 pal peso de día miércoles para comunicarse con la radio 261-74-65759 o si tienen ganas de traernos algo rico para comer. Vamos nomás, algo para tomar. Estamos acá en las inmediaciones del Bermejo, en la Lagunita, así que se acercan a los estudios de la radio y nos visitan. Hay que poner hielo en la heladera. ¿Hielo también? No hay hielo en la heladera. Ah, algo fresco. Pero tenemos mate, tenemos mate. Le prometimos a ella y también compartir un budín o una torta un día que venga. Así que si hay algo para este programa es comida. Después vemos. Totalmente, no falte. Bueno, muy bien. Comida y recomendaciones. ¿Tiene alguna recomendación ahí para...? Comida y pelis, es como el clásico del fin de semana. Sí, tenemos algunas de las pelis que van a salir en este mes que comienza por Giramundo Televisión Comunitaria. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? ¿Pochoclera o no? De todo. Canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta, como quienes nos escuchan sabrán, donde soy parte. Voy radio, televisión, también... ¿Diario? ¿No le mete un diario para no, ahí, la redacción? No falta nada. Que con respecto a eso le mando un saludo a nuestra compañera Vicky Seca, que me dijo, estás en todos los medios, me dice. Y bueno, hay que hacer de todo. Human Media. Es una woman media. Claro. Bueno, películas. Hoy miércoles 3. Para un cine de antimiércoles, si se quiere reír y bueno, para lo que queda del año, siempre será antimiércoles. Amalia la Secretaria. Una película de Andrés Burgo de 2017. Ay, para reírse un poquito. Mañana, 4 de noviembre, Los Gustos y los Colores. Una película francesa de Miriam Aziza del 2018. Muy buena, se las recomiendo, se la pueden mirar. Trabaja en el eje sobre diversidad sexual. Un poco lo que hemos hecho en la selección de las películas de este mes es recuperar el trabajo y las luchas de las mujeres en el marco de este mes de noviembre que empieza de cara al 25 de noviembre, Día contra las Violencias hacia Nosotras, las Mujeres. Así que van a encontrar distintas películas o de directoras mujeres o en el marco de la lucha de las mujeres. Así que les recomendamos acercarse al canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta. Hoy viernes, una película de cine y música, Llora Nena, se llama. ¿Qué tal? Me encantó. Imagino que ya tiene los pochoclos. Ya tengo los pochoclos con miel. Recuerde, siempre la antena de la Televisión Digital Abierta en el techo, bien alta y orientada hacia la terminal. Excelente. Hacia la terminal tiene que estar. Hacia la terminal. No estamos en el Cerro Arco. No, ahí están los hegemónicos. Uh-huh. Iba a decir una palabrota, pero lo voy a dejar en hegemónico. Los Garcas, vamos a decir, el sector Los Garcas. Y nosotros abajito. Ahí en la terminal. Siempre abajito. Bien. Bueno, recomendaciones. Vamos a escuchar un poquito de música que ya le tenemos a Pi en línea para comentarnos en los talleres del próximo viernes. Muy bien. Aquí allá está el león conquistador de la tribu de Judá. De Judá. Y yo no jodo, no es bromo y no es lo que fumo. No, Lumumba te dice para que no te pises y no dudes que esto es de verdad. Era Volvemos al aire de La Mosquitera y vamos a anunciar luego de la pandemia, ¿no? Para nos pone muy, muy contentes, de retomar las actividades al aire libre, en el Galpón Grande, talleres. Para ello, este viernes 5 de noviembre a partir de las 17:30 horas inician un ciclo de talleres muy, muy bonito que nos va a contar Pi, que está ahí en línea, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Pi? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estoy con Valentina, la otra taderita del taller del viernes. Uh-huh. ¿Cómo están? Acá Silvana les habla y, bueno, obviamente Darío desde el otro lado. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se va a tratar cada taller, cuánto va a durar, cómo hay que hacer para inscribirse, acercarse, cuál es su propuesta. Bueno, les paso con Valentina para que ella les cuente, porque es el primer taller, es a las 15:30, ella les va a contar un poquito de qué se trata su taller y después les cuento todo del mío, ¿sí? Uh-huh. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Valentina. Yo le comento un poco de mi taller, va a ser de macramé. Voy a enseñar a hacer un macetero, un portamacetas. Va a tener una duración de 2 horas. Y bueno, la idea es que puedan salir con un macetero para que, bueno, si lo quieren colgar, si después lo quieren vender o lo que sea. Hermoso. Decorar. Uh-huh. Lo que sí les pedimos que lleven lo que tengan para poderlo tejer, cualquier tipo de hilo grueso, lana, soga, ya se puede hacer. Es toda una técnica que es con nudos, así que va a estar bueno. Solo que se necesitan las manos y las ganas de trabajar. Uh-huh. Esencial. Terminando mi taller, empezar a pi con su taller. Claro, el taller, bueno, de macramé a las 15:30 y el mío, que se llama Arte y Disidencias, el poder de crear, es a las 17:45, aproximadamente 18, como para que la gente se vaya convocando con tiempo. También tiene una duración aproximadamente de 1 hora y media, 1 hora 45, dependiendo, siempre depende mucho de la gente. Uh-huh. También ambos talleres tienen una capacidad limitada por una cuestión de tiempo y de materiales, de cómo están armados, ¿sí?, las propuestas. Así que hemos puesto nuestro Instagram de contacto, si se quieren comunicar, que el taller de macramé es magenta.macramé en Instagram, y el mío es airampi, asterisco pi, en Instagram también. Y bueno, mi taller en realidad es un taller performance que voy a estar compartiendo dos de mis proyectos artísticos, digamos, teatrales, musicales. Y bueno, a través de esas propuestas voy contando un poco sobre mi vida, sobre mi transición en el arte, sobre mi transición como no binaria, y todo lo que implica ser artista independiente de no binaria, uh-huh, en esta sociedad. Así que bueno, con muchas ganas de compartir. También les pido que si pueden llevar, o sea, siempre algunas cositas llevamos nosotros, pero si pueden llevar un cuadernito, algo para escribir, si quieren llevarnos una mantita, algún almohadón para estar en el suelo, si tienen algún instrumento y lo quieren llevar, que lo lleven, todas esas cosas, porque es un taller performance muy interactivo, digamos. Vamos a estar trabajando todo el tiempo en círculo, entonces la idea es que podamos participar de todas las maneras posibles. Obviamente no es obligatorio, solamente se puede ir y estar ahí, no hace falta la parte de la exposición, pero bueno, sí, eso, las ganas de estar ahí, a compartir los aprendizajes y las experiencias de cada uno. ¿Y cómo pensás que va a ser en esta vuelta, no? Después de todo el tránsito del COVID, el confinamiento que hemos vivido, a participar en un espacio y poner el cuerpo, ¿no? Porque ambos talleres que ustedes ofrecen es una invitación a eso, a repensarnos y a volver a poner el cuerpo. Y bueno, y pienso que también a veces es complejo, ¿no? Después de tanto aislamiento social, ¿cómo pensás que van a ser estos talleres? Totalmente. Realmente ha sido muy fuerte. He tenido la oportunidad de compartir con público presencial, como se le dice ahora, un par de experiencias, y ha sido muy gratificante eso, volver al encuentro, volver a tener las miradas, porque bueno, si bien también hay que seguir respetando los protocolos con el barbijo y todas esas cuestiones, bueno, por suerte también el espacio que tienen ahí es muy hermoso. Yo no lo conocía, y bueno, lo conocí hace muy poquito, y estoy muy feliz porque es un espacio muy hermoso y realmente vamos a poder trabajar muy cómodos con esta situación, digamos, eso, tal vez, de estar más dispersos y poder estar al aire libre, sin barbijo, tal vez, siempre iguales, respetando el distanciamiento, los protocolos de no compartir cosas y todo eso, ¿cierto? Uh-huh. Pero creo que de a poquito, bueno, vamos a volver a acostumbrarnos a esta cuestión. Hablo más personalmente de a poquito me voy a poder acostumbrar a tener este contacto con la gente, con el público, ahí mucho más directo. Así que yo por mi parte estoy muy emocionada de poder hacerlo. y bueno, espero que las demás personas también les cope la idea. Excelente. Pibi y Valentina, estos talleres son también el resultado de una contraprestación con proyectos en el Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura. Si nos quisieran contar ahí cuál es su percepción en relación a la importancia de estos proyectos y bueno, también el vínculo que plantea con distintas organizaciones como la nuestra, ¿no? Totalmente. O sea, estos programas han generado mucho trabajo y una ayuda muy fundamental para los artistas independientes y proyectos independientes autogestivos, ya que bueno, la pandemia todavía nos sigue azotando bastante todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito. Es muy difícil trabajar siendo artista o teniendo un emprendimiento eso, independiente, y estas becas que otorga el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, en mi caso, la contratación que tengo que hacer de mi taller, y en el caso de Valentina, del Fondo Nacional de las Artes, de Cultura Solidaria, perdón, uh-huh. Hay un montón, por suerte hay bastantes, así que bueno, la contraprestación de ambos talleres tiene que ver con eso. Es muy importante aclararlo porque por eso la entrada es libre y gratuita. No es que el taller es gratis, nosotros ya cobramos por eso. Bien. Entonces, que lo sepa, ¿sí? Y para que lo valore también en ese aspecto, ¿no? Claro, el Estado acompañando a artistas bueno, de todo el país en esta gran hubo amplia diversidad de proyectos, subsidios, incentivos que han habido durante todo el 2020 y continúan durante el 2021, por suerte. Exactamente, sí. Bueno, háganos la invitación. Bueno, Invítennos. De nuevo. están cordialmente invitadas. Este viernes 5 a partir de las 15:30 el primer taller de macramé y a las 17:45 el taller de arte y disidencias, el poder de crear. Uh-huh. Ambos tendrán una duración de esas 2 horas aproximadamente, y bueno, la idea es que pueda participar toda la gente que esté interesada, sin distinción de nada, con ganas de participar. Buenísimo. Desde ya queremos agradecer un montón a ustedes por el espacio, por la atención, por el compromiso que hemos sentido, que sentimos y sentiremos para este tipo de actividades, para con nosotros. Realmente es un espacio maravilloso y también está buenísimo recalcarlo y aplaudir. Gracias a ustedes, Pi, y Valentina también por llenarlo de música, de arte, de taller, así que lo mejor para este viernes. Muy bien, bueno, arranque con todo. Sí, sí, también, bueno, ya que estamos, quiero aprovechar el momento para recordar que en este momento tenemos que defender la 7722. Uh-huh. Y un tipo de espacios también son para manifestarnos en esas situaciones, que no pueden seguir jugando con nuestra agua, con nuestros derechos. Así que bueno, apoyando toda la movilización del día de hoy. Buenísimo, así ahí vamos en unos minutitos, quédense escuchándonos porque vamos a estar en vivo con Ángel y con Vicky que están en la calle. Genial, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Abrazo enorme. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Pi y Valentina, taller a partir de las 15:30, yo lo he dicho mal al principio. Sí, macramé primero. Sí, macramé primero, ¿no? Y después, performance. Mire usted, yo no he visto en su casa portamaceta de macramé. Sí, hay uno, me lo gané en un sorteo del Sense 3415, que siempre escuchan esta radio, así que les voy a mandar un saludo a los profes del 3415. Qué grande. Al Pachuán. Al Pachuán. Le mandamos un fuerte abrazo. Música. Si viene la tanta, ya lo dijo Pi, vamos a estar en directo ahí, cobertura en este primer encuentro del pueblo de Mendoza defendiendo la 7722. Muy bien. Yes, people of the world, yeah. We just can't stand losing, yeah. We'll be right back. it's all true what your girlfriend say, that you don't ever wanna see me again, and your brother's gonna kill me and 6 feet ten. I guess you call it cowardice, but I'm not prepared to go on like this. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't Can't stand losing you. I see you've sent my letters back and my LP records and the old scratch. I can't see the point in another day when nobody listens to a word I say. You can call it lack of confidence, but to carry on living doesn't make no sense. I can't stand the losing. I can't stand the losing. I can't stand the losing. I can't stand the losing. I can't stand losing. I can't stand losing you. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza. Tarifa plana provincial. Si vivís en el Valle de Uco o en el sur, proponemos que pagues lo mismo que paga un vecino del Gran Mendoza. Suárez discrimina el interior y eso debe terminar. A Suárez no le importa que pagues más por el transporte. Dale fuerza a tu reclamo. Tu voto se transforma en soluciones. Lista 502. Frente de todos. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155 34 51 42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Basta de impuestos abusivos y de asfixiar a los que trabajan. Lista 504. Vamos, mendocinos. Senadora Nacional Mercedes Mechillano. Diputado Nacional Gustavo Gutiérrez. El 95% de los incendios forestales son causados por el ser humano. Basta una brasita mal apagada para consumirlo todo. Gobierno de Mendoza. Espacio cedido por el Gobierno de Mendoza. Con Cornejo Suárez y Cobos. Claudia Najul, Jorge López, legisladores provinciales. Aquí está Mendoza. Lista 503. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza. No dejes que las 48 bancas en la legislatura sean solo de Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Con tu voto quedamos muy cerca de tener diputados y que se escuche nuestra voz. Necesitamos 7.500 votos más para entrar. En Mendoza, Jiménez senador, Barbeito, Fernández, diputados. Frente de Izquierda, lista 501. Hay que decirlo con libertad. www.hayquedecirlo.com. Un semanario online creado por Julieta Ruiz Díaz. Una forma diferente de leer y escribir sobre artes, ciencias, deportes, música, recuerdos y mucho más. Cada semana disfruta este espacio con libertad. La única manera de comunicar en serio. ¿Alguna vez te preguntaste por la historia de los productos que consumimos a diario? En el almacén andante de la economía social y solidaria vas a encontrar productos elaborados con muchas historias, sueños y luchas. Entra en elalmacenandante.com.ar y podés hacernos pedidos a domicilio o para retirar por el local. El Almacén Andante, Patricias Mendocinas, 827, San José. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites. indumentaria, marroquinería, merchandising y muchísimo más. Búscanos en nuestras redes como Cooperativa Fernanda Toledo o al 448-1365. La economía social, solidaria y feminista la hacemos entre todos. Espacio cedido por el Gobierno de Mendoza. Con Corenejo Suárez y Cobos. Claudia Najul, Jorge López, legisladores provinciales. Aquí está Mendoza. Lista 503. ¿Querés comer algo casero, sabroso y liviano? ¿Qué mejor que unos ricos sorrentinos? Jamón, queso, acelga, calabaza, mozzarella, veganos, roquefort y nuez o verduras salteadas. Sorrentinos, al horno, fritos o los clásicos hervidos. Encargalos de lunes a viernes al 2614-186-400 y los llevamos el sábado gratis a tu casa. Somos Sorrentinos, seguinos en redes como Sorrentinos, pero las dos con Z. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Educación. Movimientos sociales. Comunicación popular. Género. Cultura. Medio ambiente. Comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintonizar el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En La Mosquitera, FM, Radio Comunitaria, los molochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Okay. dice que sos. El temor a ser cobarde es afaz. Y si amaneces, que sos, te la van a dar con queso recién, tu fama te va. Sé que sos, negociaste con tu amante y verás, eso nunca da. Se aparta de vos y al club del arpa te asocia. A los amigos, a las hermanas, a los ideales, al pueblo, a sí mismo, al enemigo, a las compañeras, al colega, por detrás, después de un tiempo en lo oscuro, de golpe o lentamente, en el amor, de a ratos o en la vida entera. ¿Qué tantas traiciones puede haber? ¿Habrá un catálogo de la traición como en el tango, no sé? Y al hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y dale que va entonces, porque habrá que seguir buscando cómo es la cosa Si es que cualquiera puede decirle traidor a otro. Me acordaba de Galeano y el Che ahora. Claro, resulta que una comitiva uruguaya visitó en Cuba a Guevara, que era ministro de Industria, y un intrépido y joven Eduardo Galeano, al ver una foto del Che con un bate de béisbol, deporte imperialista, claro, el más importante de Estados Unidos, le dijo: "Usted es un traidor". El Che titubeó y después de unos segundos le dijo: "Te entiendo, tenés razón". También cuentan que al rato, mientras lo abrazaba, le susurró en un tono de broma: "Es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo". Pero andás a ver bien cómo fue la historia. Lo que sí sabemos, después del abanico que nos abrió Favaloro, es que esta historia está bien llenita de traidores con sus traiciones y que algo se huele siempre, ¿no? Se presiente. No sé, si hacemos un país que tiene instaurado el culto a la amistad y muchos y muchas llamaron Día de la Lealtad a la conmemoración de un movimiento popular de nuestra historia, realmente hemos de estar acechados y acechadas por el fantasma de la traición, venga del lado que venga. En una grieta que atraviesa la patria de punta a punta y hay dos lados y dos bandos, alguno se pasa para el otro lado, y en una traición que lo convierte en héroe por un rato, ¿acaso pueda estar firmando su final? Porque claro, hay tantas traiciones retroactivas en el tiempo como vengadores en toda nuestra historia. Un hombre muere. Urquiza el Salvaje, Hernán Brienza. Y hablamos de la traición, ¿no? Recuperamos este audio que acaban de estrenar en el programa de La Tierra Detrás de Mis Ojos, realizado por la productora radial América Profunda. En este programa, entre otras traiciones, los compañeros y las compañeras recuperan la experiencia de lo que fue la movilización popular de las asambleas por el agua y la ciudadanía de Mendoza, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué en términos de traición? Porque en aquel diciembre caluroso de 2019 nos movilizamos todos y todas y todes en favor y en defensa del agua pura. Hoy nos volvemos a movilizar, la ciudadanía de Mendoza se vuelve a convocar en el kilómetro cero para evitar otra traición. Y esta vez por parte de la justicia, ¿no? La justicia que debería impartir justicia, sin embargo, vuelve a demostrarnos que falla a favor de los hegemónicos, los poderosos, como querramos llamarlo, aquellos que tienen la sed del capital y que van tras él incluso a costa de la extracción de minerales como el cobre y el oro, que son tan ricos y que se encuentran en nuestra provincia, en particular en Uspallata, en el Cerro San Jorge, y donde hay un proyecto minero que una y otra vez se intenta frenar. Totalmente, Silly. Nos vamos a ir inmediatamente a las calles, donde está el pueblo de Mendoza, una vez más, diciéndole no a esta traición, en este caso el Poder Judicial, en su momento fue el Poder Político de la Legislatura Provincial. Ya está nuestro compañero Ángel Bacino, nuestra compañera también Vicky. Ahí está Ángel. Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Darío? Estoy en el kilómetro cero, pará, que estoy haciendo todo un lío para poder comunicarme con vos. Estoy en el kilómetro cero, en este instante, junto a Vicky, del hormiguero. Cubriendo esto que es, como muy bien ustedes presentaron, una traición otra vez más. Y es que es justo que la traición se da casi a fin de año, cuando llega, bueno, justamente, noviembre, diciembre. Es como que el embate es siempre el mismo, es casi cíclico. Así que, bueno, acá estamos. Vicky, bueno, vos también. Sí, bueno, nos encontramos acá de nuevo con el calor a fin de año y hacía falta recuperar esta tradición de salir a las calles, como ya lo dijimos en ese diciembre histórico del 2019, el agua no se toca, el agua se defiende, somos hijos e hijas del agua, e hijas, por supuesto. Entonces, bueno, acá estamos tomando nuevamente las calles para decir que no van a pasar, que la 7722 no se toca, que justamente estamos reclamando porque se declare el área natural protegida de Ushuaia Polvareda. O sea, San Jorge no tiene cabida. Bueno, un montón de cosas, y justamente, gracias Vicky, justamente acá estamos con una histórica de las luchas, se me acaba de morir el cerebro, el nombre. Alicia. ¿Qué pasó? Alicia, del Tridente de Oro, como le digo siempre a vos, Nora, y la Kika. Bueno, Alicia, una vez más en las calles. Desafortunadamente una vez más en las calles, porque después de haber estado en el 19 luchando por restaurar la ley guardiana del agua, logramos que se revirtiera la ley cianuro, pero ahora este bendito señor que dice escuchar al pueblo, estar al lado de los derechos del pueblo, favorecer a todo el mundo. Favorece a una parte nomás, en realidad. Sí. Favorece al señor, ya sabemos, esta denotificación de los saltazos y las demás sustancias peligrosas es nada más que para favorecer al señor de la mina del trébol. Claro, tal cual. Es tremendo lo que hacen, es tremendo lo que nos están matando, pero bueno, si esperan a fin de año, ¿viste? ¿Para qué? Pero resulta que nosotros con el calor no da más ganas de salir a la calle y de cruzarnos con ellos y decirle basta, porque somos tontos, pero no para tanto. Bueno, esto justamente es el marco de la modificación de un artículo de la 7722, básicamente propuesto desde la Corte, ¿no? Claro, sí, ha sido propuesto desde la Corte, pero por incitación de la mina del Trébol, que es la que está ahí cabeza de lanza, y ellos logran el proyecto que están impulsando. Nosotros, después en Mendoza va a ser generalizado el uso de todas las sustancias químicas, porque es una parte fundamental la que sacan de nuestra ley. La ley es una cita, consta de 3 artículos nada más. Pero modificando eso, que dice... Que es un tercio de la ley. Claro, sustancias peligrosas, bueno, se creen que las sustancias peligrosas, porque les cambian el nombre, dejan de ser peligrosas. No es así. Hay una propuesta que está circulando en las asambleas, que es hacer una nomenclatura de los químicos, específica de los químicos, pero que no sea estática, que no se fije, sino que esté propuesta a cambios, porque un átomo o una molécula que modifiquen pueden cambiar toda la carta de químicos que tienen para trabajar estos traidores, ¿no? Claro, totalmente. Se está diciendo de que habría que hacer anualmente una actualización de las sustancias no permitidas, porque los laboratorios nos disfrazan sustancias que son peligrosas y que como no han sido enumeradas, ellos las pueden poner. Entonces, todo el tiempo tendríamos que estar haciendo actualización de los químicos para que no sean usados de un modo ladino. ¿Cómo es lo que está pasando? Exactamente, porque borraron todo un artículo, lo declararon inconstitucional, lo cual permite que a las mineras y a las mineras de cielo abierto, a la gente que busca el fracking, hagan lo que se le canta. Claro, estamos yendo hacia el abismo y vamos ya con el Hernán pisar el acelerador en vez del freno. Bueno, muchas gracias, Alicia. No hay por qué, gracias a vos. Norita, ¿querés hablar vos, Norita? ¿No? Disculpa, es que justo me están llamando para hablar por un temita. Pero bueno, convocamos en un ratito, podríamos salir de nuevo ya, si querés. Salimos con Vicky. Es muy importante que venga la gente. Hay mucha gente. Buenísimo, porque hay mucha gente, pero invitamos a toda la sociedad, a toda la sociedad entera, para que se presente y apoye este reclamo que es de todos. Bueno, muy bien, nos estás escuchando, Ángel. Ángel, sí, ¿nos escuchás? Sí, sí. Bueno, comentanos sí, un poco, además de lo bueno, además lo que compartió Alicia y seguramente después lo que nos va a poder compartir Nora, y nosotros ahora vamos a reponer en el piso un poco más de información. Contanos, bueno, cómo está la situación en el kilómetro cero, más o menos cuánta gente hay, si todavía no empieza la movilización, si se va a esperar un poco más para que se junten más ciudadanos y ciudadanas de Mendoza. Contanos un poquito qué pasa ahí. Parece que lo perdimos. Además de que perdió el cerebro, lo perdimos a él. Totalmente. Yo quería saber cómo estaba la situación. Acabo de recibir una foto, les cuento, una foto de Guille de Giramundo TV. Se ve una mega bandera que dice el agua de Mendoza no se toca. Y bueno, después hay algunas banderas, la de la Asamblea Popular por el Agua, que es bastante conocida, y banderas de organizaciones y de movimientos sociales que también llamaron a convocar y a marchar desde el kilómetro cero, bueno, para hoy. Un poco lo que le decíamos al Ángel es qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, la Corte Suprema de Justicia la semana pasada emitió un fallo que provino de un recurso extraordinario federal que había presentado en 2015, mira lo que le digo, lenta la justicia si los hay, la minera San Jorge contra la constitucionalidad de la ley 7722, que surgió esto de un fallo plenario de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Es decir, digo, para un poco ponerlo en palabras más sencillas, como la Corte Suprema de Justicia de Mendoza defendió la 7722, la minera se fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir, mira lo loco, ¿no?, que aclare el artículo de la ley, el artículo 1 de la ley, que aclare qué sustancias son las que no se pueden utilizar, ¿no? El artículo 1, acá lo tenemos, dice o especifica que no se pueden utilizar sustancias para lo que sería separar el oro o el cobre, ¿no?, de la tierra. Y en ese sentido está hablando específicamente del cianuro, ¿no? Digo, hola, señor minero, usted no lo sabe, ¿no? Como, entonces, como no especifica la ley qué otras sustancias tóxicas similares se pueden usar, el fallo dice, esa parte del artículo 1 es inconstitucional. El otra sustancia, la parte que dice otra sustancia. Claro, dice, ¿no?, otras sustancias tóxicas similares. Como no se especifica, entonces se declara inconstitucional según el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, que, si mal no recuerdo, especifican la defensa de la propiedad privada y esas cosas que no nos gustan. Totalmente. La verdad que, bueno, obviamente se apela a la interpretación y a la generalidad para que incluya toda, absolutamente toda la sustancia que puedan contaminar, claro, el suelo y el agua. Lo que claramente dice el fallo de la justicia es, bueno, debe haber, dice, más previsión y previsibilidad, ¿no?, para que estas mineras puedan trabajar. ¿Qué otras sustancias se pueden utilizar que no sean tóxicas? Bueno, tal vez la discusión pasa por ejemplo, utilizar más agua. Bueno, eso es lo que también se está pidiendo que no. Lo que se está pidiendo es no a la megaminería a cielo abierto, no a la contaminación del agua en una provincia en la que estamos atravesando año a año más sequías. Totalmente. Nos escriben al WhatsApp de La Mosquitera, nos escribe Seba, dice, saluda a todos. Quería pedir un tema que hable un poco de todo lo que está pasando en Mendoza. Alfa Blondi, Hipócritas. No lo conocía. Bueno, lo podemos escuchar. Vamos escuchándolo. We'll be right back. solo, gallino y el loño tenerí. Volvemos en esta tarde de 5 pal peso de día miércoles. ¿Cómo la está pasando, Darío? Muy bien, muy bien, muy lindo. Se está divirtiendo. Uf, a dos manos. No sé, no sabemos si nos divertimos porque hay noticias nefastas realmente que tenemos que dar. Pero bueno, la idea es juntarnos, analizar un poco, compartir un mate y pasar estas tardes de miércoles, así como hay otras tardes de 5 pal peso en La Mosquitera 88.1 del dial, para trabajar algunos temitas, difundir algunas actividades y siempre estar ahí al pie del cañón, con toda la actualidad de la provincia de Mendoza. Como nos comunicábamos hace un rato con Ángel, compañero de la radio, que está en el kilómetro cero, está movilizando la ciudadanía y las asambleas por el agua pura de Mendoza en contra de este fallo de la justicia que modifica o en realidad declara inconstitucional el artículo 1 de la ley 7722, que protege al agua pura de Mendoza de la actividad minera. Esto quiere decir que se prohíbe el uso de sustancias tóxicas para la explotación de minerales y bueno, las empresas como la minera San Jorge, que está explorando ya la zona de Uspallata y sabe que hay cobre y oro, han avanzado sobre esta medida para poder justamente hacer explotación mineral con sustancias tóxicas. Estamos entonces en comunicación de nuevo con Ángel, ¿nos escuchás? Hola, Ángel. Hola, Ángel. ¿Estás en línea? Se escucha todo el contexto, pero no sé si nos está escuchando. Estamos por arrancar. Hola. Hola. Hola, ¿nos escuchás, Ángel? Hola, hola, ¿qué tal? Silvana, bueno, está a instantes de arrancar la marcha y tengo aquí al lado, que todavía está en Mendoza, Nicolás del Caño. Hola, Nicolás. Bueno, qué justo, un montón de cosas, cuántas coincidencias. Digo, por respecto a esto, hoy, la gente, el pueblo, sale a defender algo que desde la corte, desde una corte, si se quiere, obsecuente con un presidente que nos quiere traicionar una vez más, ¿no? Sí, totalmente, porque ya el pueblo dio su veredicto en las calles. Recuerdo haber estado ese día aquí en la movilización en diciembre del 2019 cuando el pueblo salió a la calle y obligó a dar marcha atrás a Suárez y Sagasti con esa modificación de la 7722, ¿no? Creo que eso quedó en la memoria colectiva, la fuerza del pueblo movilizado en las calles. Me parece algo muy importante, me parece que hoy hay que dar una respuesta, esta es una primera movilización, un primer paso. Así que bueno, acompañando como siempre con todas nuestras compañeras, nuestros compañeros, acá estamos con Edgardo Videla, con Noelia Barbeito, con Lautaro Jiménez, todo el Frente Izquierda, las distintas organizaciones que acompañamos a las asambleas, como siempre, que han estado a la cabeza de esta lucha desde hace tantos años. Así que bueno, es muy importante que la movilización popular sea el camino nuevamente, porque siempre hay que estar alerta. Sabemos, las mendocinas y los mendocinos saben muy bien, cada vez que han tenido la oportunidad han intentado avanzar contra la 7722, incorporar alguna modificación para avanzar con la mega minería, ¿no? Sí, entre otras está la corte, la procuraduría y aparte un empate constante y una, si se quiere, una propaganda desde el Estado, sobre todo del Estado Nacional, con esta promoción a las industrias petroleras y a la mega minería, porque ya no saben cómo hacer para quedar bien con otro tipo de poderes. Exactamente, todo el tiempo desde distintas instituciones, digamos, si no pueden a través de la legislatura, lo hacen a través de la justicia, siempre tratan las instituciones de este régimen avanzar en darle beneficio a estas multinacionales que saquean y contaminan, ¿no? Creo que eso no es solamente algo que se ha visto Mendoza, también lo vimos en Chubut, donde el pueblo movilizado ha garantizado que no se avance con la mega minería hace más de 20 años que viene también esa pelea. También en Catamarca, bueno, vimos el desastre de la mega minería en San Juan, el avance del fracking, que ya ha generado movimiento sísmico en la zona de la cuenca neuquina, donde no se daba ese nivel de movimiento sísmico, ¿no? La consecuencia del fracking que alertaron las organizaciones socioambientales, hoy vemos la consecuencia, ¿no? Y creo que por eso hay que estar alerta y en unidad movilizarse en la casa. Bueno, y Edgardo Videla, bueno, un amigo de la casa. Bueno, Edgardo, una palabra con respecto a eso. Bueno, sí, más o menos lo que señala Nicolás, esto es un nuevo avance que muestra que para el modelo extractivista no tienen grietas ni el radicalismo ni el peronismo. Ya lo vivimos desde la provincia, el pacto que hicieron Suárez y Sagasti para regalar el agua de Mendoza. Vieron que el pueblo los hizo retroceder y en este momento el poder económico, como es la minera San Jorge, recurre a la Corte Nacional para modificar una ley provincial que ya ratificó el pueblo en la calle. No hace falta más nada que eso. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta palabra. No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Muchísimas gracias. Bueno, ahí, compañero, ahí estamos, sí, escuchando a Nicolás del Caño, de Edgardo Videla, que, bueno, ahí arrancó la marcha. Uh-huh, ya están, ¿camino hacia dónde? Contanos, Ángel. Mirá, van a ir por calle San Martín hasta Espejo, por Espejo subirán hasta la calle Patricia, a mano izquierda, siempre doblando la izquierda, no sé si te dieron cuenta, y ahí a la puerta de la legislatura y el reclamo, van a hacer un acto de cierre, el reclamo de las distintas organizaciones y bueno, y algunas personalidades. Uh-huh. Así que bueno, Como les dije más temprano, importante, importante que la gente se sume. Y esta no va a ser la primera marcha. Esto continúa porque el embate es continuo y unísono desde los mismos mismos nidos del poder, ¿no? Uh-huh. Ángel, ¿qué organizaciones, qué partidos, ya estuviste ahí con parte del FIT, qué organizaciones ahí están presentes? Mirá, participando en esta marcha. Te cuento, están Uspallata, la Asamblea de Uspallata, la Asamblea por el Agua de Maipú, la Asamblea del Árbol, ahí estamos, ese ruido que se escucha al final es el compañero Pablo, que me distraigo porque hay un montón de gente, viste, cuando nos conocemos todos, estamos siempre lo mismo, me saludo y me distraigo. Está el compañero Polo Martín, que está hablando en este momento, está Marcelo Giró, está la Nora Moyano, el PCS, el Polo Obrero, la CCC, distintas organizaciones. La Asamblea por el Agua de Guaymallén, la Asamblea por el Agua de las Heras, las de siempre, y mucha gente autoconvocada, uh-huh. Lo cual me trae una tremenda alegría, porque todas estas organizaciones que nombré son las que siempre están, en mayor o en menor medida, en 200 o 5 o una persona, siempre están. Lo mejor de todo esto es que hay mucha gente autoconvocada y con mucha fuerza de reclamo. Excelente, Ángel, excelente. Bueno, como vos dijiste, la primera, ¿no? La primera marcha, el pueblo se va organizando, el pueblo de Mendoza, para decirle no a este fallo de la Corte Suprema de Justicia y va a ser larga la lucha, como viene siendo hace muchísimos años, en defensa Mendoza por su agua, ¿no? Y sus bienes comunes. Exacto, exacto. Mucho ruido, mucho ruido, hagan lío. Ahí decían por ahí alguna vez, más allá de quién lo dijo, pero la verdad es la única forma de que nos escuchen, haciendo lío, saliendo a la calle, porque la calle, señor, señora, señores, la calle es del pueblo. No es de dos o tres policías que te están vigilando para que vos te metas en la casa. No es de tres o cuatro intendentes que no quieren que toques en la calle. La calle es del pueblo. Así que toques música, ¿no? O hagas arte en la calle. Claro. La calle es del pueblo y acá lo estamos demostrando. No hay nadie que venga a decirnos que esto está mal, que nos quiera sacar porque no se animan. Excelente, Ángel. En minutos nada más volvemos para hacer un cierre ahí de este 5 para el peso y seguir trayendo voces. Un abrazo, compañeros, y hasta la victoria del tiempo. Un abrazo. Grande, ahí. Nuestro compañero Ángel Basile desde el kilómetro cero ya arrancó la marcha. Muy bien, veremos cómo va, hacia dónde va y qué otras acciones prontamente se tendrán que hacer, porque recordemos que esto es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya no es Mendoza. Entonces es una última instancia de el Poder Supremo que ejerce justicia en nuestro país, y que hay que ver cómo eso se traslada a la provincia y cómo empieza a operar la empresa, porque tal vez la minera San Jorge empieza a trabajar porque entiende que tiene un fallo de la nación, ¿no? Y es muy posible, claro. Y se apela en estos casos a organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alguna puede ser como esa, pero no resultan. Ya tenemos ejemplo, ¿no? Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tal cual, sin ir más lejos, que por más que se expida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es más. Sí, son consultivos, sí. Claro, es simbólico, pero lo mismo que ha pasado en la provincia vecina, en San Juan, y particularmente en Hachal, ¿no? Donde el cianuro no solamente aniquiló plantas, animales, sino que sacó todo el agua potable al pueblo, que tiene que estar trayendo agua de otro lado. Cuando estuve este año, estuvimos con la Eli, también con el Cuervo, ahí haciendo unas entrevistas y conociendo el trabajo de compañeros y compañeras, nos contaban que Hachal perdió en un 60% la actividad agrícola en todos estos años. Impresionante. Y era una de era la actividad principal que tenía, ¿no? La plantación de papa, bueno, de hortalizas varias, bueno, perdió, como vos decías, bueno, por la minera, claramente, y los derrames constantes, ¿no? Exacto. Así que, bueno, trataremos de seguir en comunicación, activos, activas, actives, ahí en el espacio público, como decía. Ahora, qué fuerza, ¿no? Qué poder y qué fuerza que tiene esta minera para presionar con ese lobby tan fuerte a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos, en uno declarando constitucional la ley, pero inconstitucional uno de sus aspectos centrales, ¿no? Una parte de un artículo, o sea, le han buscado, no es tan específico, no, entonces como no es específico y no nos dicen específicamente qué es lo que no quieren que hagamos, entonces no vamos a hacer, no vamos a hacerles caso, ¿no? Y después de lo que ha pasado, de la movilización enorme del pueblo de Mendoza, 2019, bueno, histórica, no importarle, ¿no? Ir por más y por más, quebrar esa voluntad, esa fuerza popular, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nuevamente saliendo a las calles, ¿no? De una. Bueno, vamos a escuchar un tema, si le parece, y después nos quedan unos poquitos minutos de este programa de Día Miércoles. Para allá, de allá para acá, siempre te recordaré. De aquí para allá, de allá para acá, siempre te recordaré. Volvemos al aire de La Mosquitera, 18:52 minutos, nos quedan unos minutitos para... Le vamos a presentar una noticia también para irnos en el plano noticioso en la provincia de Mendoza. Poquitísimos minutos, pero les vamos a compartir que en la tardecita de ayer se presentó el informe de la economía popular de Mendoza. En realidad es un trabajo que se hizo en conjunto con investigadoras del CONICET y el Centro de Economía Popular de Mendoza, en donde trabajaron sobre toda la región, relevando productivos, cooperativas y trabajo de la economía social y solidaria, un poco el estado de situación y lo que ha dejado la pandemia. Vamos a compartir una notita que tenemos ahí, mira, minuto 7:14, es la entrevista a Eliana Ortubia, ella es investigadora de CONICET por la Universidad Nacional de San Juan, que estuvo trabajando, bueno, sobre todo el año pasado y este año en ese relevamiento. Conocemos brevemente qué es lo que se hizo y después pueden consultar las redes porque el relevamiento está disponible. ¿Le parece? Hola, soy Agustín Bom, parte del Centro de Economía Popular de Mendoza y del Movimiento Evita. Hoy hicimos la presentación del primer informe de unidades de trabajo de la provincia. Ha sido una política desde el Centro de Economía Popular generar distintas, primero diseñar políticas públicas propias desde Mendoza acorde a esta realidad, pero también de generar articulaciones entre estas unidades de trabajo que apunten a mejorar los ingresos, a mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras, pero también el acceso al crédito, la reorganización de su producción. Diana Ortubia Díaz, soy becaria de CONICET y junto a Carolina Ramírez y Florencia Bertolotti formamos parte de este primer relevamiento de unidades de trabajo de la economía popular. Lo que hemos hecho en este relevamiento precisamente es tratar de conocer las características sociolaborales de las unidades de trabajo, entendiendo que estas unidades están constituidas por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pero no pensando en los trabajadores y trabajadoras, sino cómo se organizan, qué tipo de trabajo realizan y en qué lugares lo hacen. En relación a eso, en el informe uno de los datos más importantes es que de los referentes de las unidades de trabajo que relevamos, un 76% son mujeres y un 24% son varones. De estas mujeres, a la vez, hay un porcentaje, un 76%, que tienen hijos a cargo y la mayoría de ellas dicen que este es su trabajo principal. O sea, que esto da cuenta de la feminización de la economía popular en la provincia de Mendoza. En total relevamos 395 unidades de trabajo que incluyen alrededor de 3.200 trabajadores y se encuentran estas unidades en distintos departamentos de la provincia, concentrados mayoritariamente en el Gran Mendoza, pero también con presencia en la zona este, en el Valle de Uco y en la zona del sur. Algo para destacar es que estas unidades de trabajo, nosotras las analizamos pensando en las unidades de trabajo socioproductivas, que son aquellas que se dedican principalmente, digamos, a la venta o al intercambio, digamos, de los productos que elaboran, pero también de unidades sociocomunitarias, que son aquellas que realizan algún trabajo comunitario de asistencia. En relación a esto, vemos que las unidades sociocomunitarias han crecido mucho desde el 2015 hasta el 2020 y también las unidades socioproductivas, pero consideramos que estas últimas, sobre todo, es muy importante reconocerlas porque hay mucha participación de mujeres, el trabajo que se realiza mayoritariamente se hace en las casas de algunos de los integrantes de estas unidades de trabajo y porque muchas veces se da un proceso, o sea, se dan instancias donde se solapan tanto las tareas productivas y reproductivas. En relación a las distintas ramas o actividades que realizan. Bueno, ahí estaba Eliana Ortubia Díaz, una de las investigadoras de CONICET que participó de este relevamiento de las unidades de trabajo de la economía popular. Un poco lo que aportó también la Eli es esta mirada de género, en donde si el 76% de las mujeres que trabajan en la economía popular además trabajan en su casa, entonces también da cuenta de la sobrecarga del trabajo productivo y reproductivo que se está llevando adelante en el sector. Y bueno, un poco los relevamientos siempre sirven para impulsar políticas públicas después, así que esperamos que puedan seguir trabajando y bueno, fortalecer el sector de la economía popular en Mendoza. Excelente nota ahí con Eli, le mandamos un fuerte abrazo. Si le parece, nos vamos nuevamente, estimada Kilómetro Cero, ya para cerrar esta cobertura de esta marcha en contra del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañero, para ir cerrando, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va, compañeros? compañero y compañera. Bueno, sigue avanzando la a paso lento, porque es mucha la gente que está sumado a este reclamo, a esta este inicio de concentración y marcha. Por suerte, mucho apoyo, mucha gente que espontáneamente, que causa mucha alegría, ¿no? Espontáneamente se levanta de los cafés y se suma. Me pareció buenísimo eso. Hay una banda de circo en el medio de la una banda de circo en el medio de la marcha. Mucha gente tocando bocina también, apoyando eso, así que bueno, acá estamos cubriendo como se tiene que cubrir esto, caminando de la calle. Buenísimo, y acompañando, siendo parte además de cubrir este trabajo, ¿no? De periodista popular que siempre está haciendo el compañero Ángel. Mis felicitaciones, mi admiración, porque él está en todos lados y es parte, no solamente cubre. Muy bien, cubre. Le mandamos, ahí manda un saludo. Tenemos un mensaje, sí, tenemos un mensaje también, es para el Ángel, un mensaje de Eduardo Jiménez, dice 5 palpesos, saludos a Darío, en especial Silvana del canal Giramundo, Ángel en Exteriores, Eduardo Jiménez de Colonia Segovia, un gran abrazo Eduardo, también corresponsal de los medios comunitarios de Cuyo. Excelente. Sí, señor, como el corresponsal popular. Exacto. De Colonia Segovia, Eduardo, un abrazo grande, mándale un beso. Bueno, abrazo, querido compañero. Muy buen trabajo. Nos volveremos a encontrar nuevamente en las calles. Las calles nos encontrarán nuevamente, querido amigo. Como debe ser, y donde debe estar el pueblo, siempre. Vamos nomás. Bueno, hemos llegado al final de este 5 para el peso día miércoles, estimada. Así que bueno, vamos llegando a final de año también. Es un placer. Bueno, muy bien. Esta tarde. Un gusto venir las tardes a la radio y compartir con usted, con quienes escuchan, un poquito de lo que vamos transitando en esta provincia. Bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Con qué tema? Sorprenda. Un poquito de música. Muy bien. Buenas tardes.